Sección 3 de El rey de las montañas, de Edmond Abbott, traducido por Antonio Renyu y Cahué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Marianne. Los estudios hechos en mi juventud han desenvuelto en mí una pasión que ha acabado por ahogar todas las demás. Esta pasión es el deseo de saber, o si queréis darle otro nombre, la curiosidad. Hasta el día en que partí para Atenas, mi único gusto fue aprender, mi única aflicción, no saber. Yo amaba a la ciencia como a una querida, y nadie hasta entonces le había disputado mi corazón. Por otra parte, es preciso convenir en que yo carecía de ternura, y que la poesía y Hermann Schulz rara vez corrían parejas. Me paseaba por el mundo como por un vasto museo con el lente en la mano. Yo observaba los placeres y los sufrimientos ajenos como hechos dignos de estudio, pero indignos de envidia o de compasión. Yo ambicionaba tan poco la felicidad del matrimonio como un par de palmeras casadas por obra del viento, y me inspiraban igual lástima un corazón despedazado por el amor y un geranio quemado por el hielo. El hombre que ha disecado animales vivos se hace insensible a los doloridos ayes de la carne viviente. Así es que yo hubiera sido bueno para asistir a los combates de los gladiadores. El amor de Fotini por John Harris hubiera movido a compasión a cualquier otro que no fuese naturalista. La pobre niña amaba, quieras que no, según la bella expresión de Enrique IV, y era evidente que amaría solo en perjuicio suyo. Era demasiado tímida para dejar traslucir su amor, y John era demasiado torpe para adivinarlo. Aun en el caso de apercibirse de algo, ¿cómo podía esperarse que se interesase por una cándida fea de las orillas del Iliso? Fotini pasó en compañía de Harris otros 4 días, o sean, los 4 domingos de abril, y en todos ellos contemplóle desde la mañana hasta la noche, con ojos lánguidos y sin la menor esperanza, no atreviéndose nunca a abrir la boca en su presencia. Harris silbaba con la mayor tranquilidad del mundo. Demetrio gruñía como a un cachorro, y yo observaba sonriendo esa extraña enfermedad de que siempre me había preservado mi temperamento. En esto mi padre me escribió, participándome que los negocios iban mal, que había pocos viajeros, que las subsistencias estaban caras, que los vecinos de enfrente acababan de emigrar, y que en el caso de haber yo encontrado una princesa rusa, no había más que casarme inmediatamente con ella. Respondíle que no había hallado a ninguna mujer que seducir, a no ser la hija de un coronel griego, enamorada formalmente de otro, pero no de mí, y que con un poco de maña podría llegar a ser su confidente, mas nunca su marido. Entretanto, tenía yo una salud perfecta y un herbario magnífico. Hasta entonces había limitado mis excursiones al distrito de Atenas, y en adelante pude hacerlas más lejos, pues renacía la seguridad por haber sido batidos los bandidos por los gendarmes y dispersada la cuadrilla de Hadji Stavros, según lo anunciaban los periódicos. Dentro de un mes, lo más tarde, podría ponerme otra vez en camino para Alemania y solicitar un empleo con que dar pan a mi familia. El domingo 28 de abril leímos en el Siglo de Atenas la gran derrota experimentada por el rey de las montañas. Las relaciones oficiales decían que tuvo 20 hombres fuera de combate, que fue incendiado su campamento y dispersada su partida, y que los gendarmes le habían perseguido hasta los pantanos de Maratón. Estas noticias, sumamente gratas para los extranjeros, no causaron al parecer tanta alegría a los griegos, y en especial a nuestros huéspedes. Cristódulo no se entusiasmaba por ningún teniente de la falange, y la hija del coronel Juan sintió asomársele las lágrimas a los ojos al escuchar la derrota del bandido. Harris, que nos proporcionó el periódico, no disimulaba su gozo, y yo estaba muy contento al ver que me sería permitido entrar en posesión del campo. El día 30 por la mañana me puse en camino con mi caja y mi palo, habiéndome despertado a las 4 Demetrio, que iba a recibir órdenes de una familia inglesa que se había apeado algunos días antes en la fonda de los extranjeros. Bajando por la calle de Hermeo a la encrucijada de la Bella Grecia, tomé la calle de Eolo, y al pasar por delante de la Plaza de los Cañones, saludé la escasa artillería del reino, que descansa debajo de un cobertizo, soñando con la toma de Constantinopla, y llegué en breve al Paseo de Patisia. Las plantas que adornan sus lados empezaban a entreabrir sus olorosas flores. El cielo, de un azul oscuro, aparecía de un color blanco imperceptible entre el himeto y el pentélico. Veía en el horizonte las cumbres del Parnés, que se elevaban como una rota muralla, y proponíame llegar hasta ellas. Siguiendo un camino transversal, pasé por delante de la casa de la condesa Yante Teotoki, ocupada por la legación de Francia. Costeé los jardines del príncipe Miguel Sonzo y la Academia de Platón, que algunos años antes había rifado un presidente de Areópago, y entré en un bosque de olivos en donde los tordos y sus primos hermanos, los mirlos, saltaban por entre el plateado follaje y cantaban alegremente sobre mi cabeza. Al salir del bosque, atravesé unos vastos campos de verde cebada, en donde los caballos de Latica, pequeños y gruesos como los del friso del Partenón, se refocilaban con el seco forraje y con el fuerte pasto del invierno. A mi paso, echaban a volar bandadas de tórtolas y se remontaban verticalmente en el aire como cohetes, moñudas alondras. De vez en cuando veía atravesar el camino a alguna indolente tortuga con su casa a cuestas. La cogía, la ponía boca arriba y la dejaba en esta apurada situación. Al cabo de 2 horas de andar, entré en un desierto, en donde no había huellas del menor cultivo, ni se descubría en el árido suelo más que mazorcas de hierba raquítica, algunas cebollas silvestres o largos y secos tallos de gamones. A medida que el sol se elevaba, apercibía yo distintamente los abetos de que están erizados los flancos del Parnés. El camino que había yo emprendido no era el mejor para llevarme a donde me había propuesto, mas, a pesar de esto, me dirigí hacia un grupo de casas desparramadas por las laderas de la montaña, y que me figuré serían las de la aldea de Castia. Atravesé de un salto el céfiso eleusiniano, con gran susto de pequeñas y aplanadas tortugas que saltaban al agua como ranas. A cosa de 100 pasos, el camino se perdía en un ancho y profundo barranco, formado por la lluvia de 2 o 3000 inviernos, y que creí fundadamente que debía ser el camino que buscaba, pues en mis anteriores excursiones había observado que los griegos se dispensan de abrir caminos siempre que el agua les ahorra esta molestia. En este país, en que el hombre contraría poco los trabajos de la naturaleza, las torrenteras hacen las veces de caminos reales, los arroyos de caminos departamentales y los canalizos de caminos vecinales. Las tempestades suplen a los ingenieros de puentes y calzadas, y las lluvias ocupan el lugar de los peones camineros. Internéme, pues, por la torrentera, prosiguiendo mi viaje por entre 2 escarpadas márgenes que ocultaban a mi vista la llanura, la montaña y el punto a donde me dirigía. El camino formaba tan caprichosas tortuosidades que pronto me hallé en el caso de no saber qué dirección seguía, ni si me apartaba del Parnés. Lo más acertado para salir de apuros hubiera sido trepar por una de las 2 márgenes para orientarme en la llanura, mas me detení al ver que estaban cortadas perpendicularmente, y yo estaba cansado, tenía hambre y me hallaba bien en la sombra. Sentéme, pues, en un peñasco de mármol. Saqué de mi caja un pedazo de pan, una chuleta de cordero y una calabaza de vinillo de que ya tenéis noticia, diciendo al mismo tiempo para mí: «Si esto es un camino, quizás pasará alguien y me enterará». En efecto, al cerrar la navaja para tenderme en la sombra, con esa grata tranquilidad que después de comer experimentan los viajeros y las serpientes, parecióme oír los pasos de un caballo. Apliqué un oído al suelo y conocí que a mi espalda se adelantaban dos o tres jinetes. Echéme la caja al hombro y me dispuse a seguirlos en el caso de que se encaminasen al Parnés, cuando al cabo de 5 minutos descubrí dos señoras montadas en dos caballos de picadero y vestidas como inglesas que viajan, tras las cuales venía un peón que reconocí en el acto ser Demetrio. Si habéis corrido un poco el mundo, habréis observado que los viajeros se ponen siempre en camino sin cuidar del arreglo de su persona. Mas, no bien encuentran a alguna señora, aunque sea más vieja que la paloma del arca de Noé, salen repentinamente de su estado de indiferencia y echan una inquieta mirada sobre su pulverulento traje. Así es que, aun antes de apercibir el rostro de las dos amazonas al través de sus velos de encaje azul, pasé revista a toda mi persona, quedando bastante satisfecho de mí mismo. Llevaba a la sazón el traje que veis y que todavía puede mirarse a pesar de que lo uso hará muy pronto 2 años, sin más variación que el gorro, el cual, por bonito y bueno que sea, no basta para proteger al viajero de los rayos del sol, y que he sustituido al sombrero de fieltro de anchas alas en el que no se conocía el polvo. Me descubrí cortésmente al pasar las dos señoras, las cuales no hicieron al parecer gran caso de mi saludo, y alargué la mano a Demetrio, quien me enteró en pocas palabras de cuanto yo deseaba saber. «¿Es este el camino del Parnés?», le pregunté. «Sí, también vamos». «¿Puedo acompañaros?». «¿Por qué no?». «¿Quiénes son estas señoras?». «Unas inglesas. Mi lord se ha quedado en la fonda». «¿Qué clase de gente son?». «Oh, banqueros de Londres. La señora de más edad es la señora Simon, de la casa de Barley y compañía. Mi lord es su hermano, y la señorita su hija». «¿Es hermosa?». «Eso según los gustos. Yo prefiero a Fotini». «¿Iréis hasta la fortaleza de File?». «Sí, me han tomado por su cuenta durante 1 semana, a 10 francos al día y pagándome la manutención. Yo debo dirigir las excursiones y he empezado por esta, seguro de encontraros». «¿Pero qué tienen que andan tan a prisa?». La señora de más edad, disgustada al ver que entretenía a su criado, puso el caballo al trote y lo metió por un sitio en donde jamás nadie había puesto las plantas. El otro caballo, estimulado por su compañero, iba a seguirle, de modo que si nos detenemos un poco más, nos hubiéramos hallado a gran distancia de las señoras. Demetrio corrió a juntarse con ellas y vi que la señora Simons le decía en inglés: «No os alejéis, soy inglesa y quiero estar bien servida. No os pago para que converséis con vuestros amigos. ¿Quién es ese griego con quien hablabais?». «Un alemán, señora». «Ah, ¿qué hace por acá?». «Busca hierbas». «¿Es boticario?». «No, señora, es un sabio». «Ah, ¿sabe él inglés?». «Sí, señora, muy bien». «Ah». La señora exclamó 3 veces «ah» en 3 diferentes tonos que me hubiera complacido en anotar si hubiese sabido de música. Esas exclamaciones indicaban a las claras, por el modo con que fueron sucesivamente hechas, lo mucho que yo había ido ganando en el aprecio de la señora Simmons. A pesar de esto, no me dirigió la palabra, y así es que seguí a la pequeña caravana a algunos pasos de distancia. Demetrio no se atrevía a hablar conmigo y andaba como un prisionero de guerra. Lo más que pudo hacer en mi obsequio fue echarme dos o tres miradas que, traducidas al francés, querían decir: «¡Cuán impertinentes son las inglesas!». Miss Simmons no volvió nunca la cabeza atrás, y por lo mismo no pude comparar su fealdad con la de Fotini. Lo único que pude ver, sin faltar a la discreción, fue que la inglesa joven era alta y admirablemente bien formada. Tenía las espaldas anchas, el talle redondo como un junco y flexible como una caña. La porción de cuello que se le veía me hubiera recordado los cisnes del jardín zoológico, aun cuando no hubiese sido naturalista. Su madre volvió el rostro para hablarla, y al observarlo redoblé el paso con la esperanza de oír su voz, pues ya os tengo dicho que soy en extremo curioso, y llegué a tiempo para poder oír la conversación siguiente. «Marianne, mamá, tengo apetito». «¿Tenéis apetito?». «Sí, yo, mamá, tengo calor». «¿Tenéis calor?». «Sí». Creeréis tal vez que este diálogo eminentemente propio de ingleses me excitó la risa, pero nada de esto me tenía encantado. La voz de Marianne siguió no sé qué camino para penetrar no sé dónde, mas ello es que al escucharla yo experimentaba una angustia deliciosa y me sentía agradablemente sofocado. En toda mi vida había oído una voz tan tierna, tan fresca, ni más argentina que la suya. El ruido de una lluvia de oro cayendo sobre el techo de la casa de mi padre me hubiera parecido en verdad menos agradable. Qué lástima, pensaba yo en mi interior, que las aves de canto más melodioso sean siempre las más feas. Y temía ver su rostro, y sin embargo anhelaba verla de frente, hasta tal punto me domina la curiosidad. Demetrio pensaba hacer almorzar a las dos viajeras en el Khan de Calibia, posada construida con tablas mal unidas y en la cual, no obstante, se encuentra en todas las épocas del año un odre de buen vino, una botella de raki, esto es, de anisete, pan moreno, huevos y una bandada de venerables cluecas que la muerte transforma en pollos en virtud de la metempsicosis. Desgraciadamente no había nadie en el Khan cuya puerta estaba cerrada. Al cerciorarse de ello, la señora Simmons reprendió agriamente a Demetrio, y en el momento de volver la vista atrás, le vi el rostro, que era tan anguloso como la hoja de un cuchillo de Sheffield, y dos hileras de dientes parecidos a empalizadas. «Soy inglesa», dijo, «y quiero comer cuando tengo apetito». «Señora», replicó compungido Demetrio, «dentro de media hora almorzaréis en la aldea de Castia». Yo ya me había desayunado, y por lo mismo me entregué a tristes reflexiones acerca de la fealdad de la señora Simmons, y murmuré entre dientes el aforismo de la gramática latina de Fraumann, que dice: «Tal madre, tal hija. Qualis mater, talis filia». Desde el Khan hasta la aldea, el camino es en extremo malo, y forma una angosta bajada entre una roca cortada a pico y un precipicio capaz de dar vaídos hasta a los gamos. Antes de arriesgarse a pasar por tan diabólico sendero, en el cual solo había el espacio preciso para poner los cascos los caballos, la señora Simmons preguntó si había algún otro camino. «Soy inglesa», dijo, «y no nací para rodar por precipicios». Demetrio ensalzó el camino y asegurando que los había 100 veces peores en el reino. «A lo menos», repuso la buena señora, «aguantad la rienda de mi caballo». «Pero, ¿y mi hija?». guiad su caballo. Mas, ¿no es cosa de que yo me rompa la cabeza? ¿No podríais aguantar los dos caballos a la vez? Vamos, que esta senda es muy detestable. Convengo en que debe ser buena para los griegos, mas no se hizo para inglesas. ¿No es verdad, caballero?, añadió, volviéndose con mucha gracia hacia mí. Bien o mal, desde ese momento quedó hecha mi presentación a aquellas señoras, bajo los auspicios de un personaje muy conocido en las novelas de la Edad Media, y que los poetas del siglo XIV apellidaban Peligro. Inclinándome con toda la galantería posible, respondí en inglés: «Señora, el camino no es tan malo como parece a primera vista. Vuestros caballos son fuertes de piernas, lo sé por haberlos montado. En fin, si os parece bien, podéis disponer de dos guías. Demetrio lo será vuestro y yo de la señorita». Dicho y hecho, sin esperar respuesta, me adelanté resueltamente. Cogí la brida del caballo de Marianne, dirigiéndola al mismo tiempo una mirada, y vi el rostro más adorable que jamás ha trastornado la cabeza de un naturalista alemán. Un encantador poeta chino, el célebre A. Scholl, pretende que todos los hombres tenemos en el corazón un rosario de huevos, cada uno de los cuales contiene un amor, y que para abrirlos basta la mirada de una mujer. Sé mucho para ignorar que esta hipótesis no descansa en ninguna base sólida, y que está en contradicción abierta con todos los hechos revelados por la anatomía. Con todo, he de confesar que la primera mirada de Miss Simon me ocasionó un sacudimiento muy perceptible en la región del corazón, y experimenté una conmoción para mí del todo desconocida, pero nada desagradable. Parecióme que se había roto algo en la caja ósea de mi pecho, más abajo del esternón, y al mismo tiempo mi sangre recorrió precipitadamente mis venas, y las arterias de mis sienes se agitaron con tanta fuerza que me era posible contar sus pulsaciones. ¡Qué ojos, amigo mío! Por vuestro reposo deseo que jamás os encontréis con otros como ellos. No eran muy grandes y armonizaban con las demás partes del rostro. No eran azules ni negros, sino de un color especial y adecuado a la persona, preparado a propósito para ellos en la paleta de un pintor. Era un moreno rojo, vivo y aterciopelado, que solo se encuentra en el granate de Siberia y en ciertas flores de jardín. Os enseñaré una escabiosa y una variedad de rosa casi negra para que os forméis una idea, si bien imperfecta, del maravilloso color de los ojos de Marianne. Si alguna vez habéis visto una herrería a medianoche, habréis observado sin duda el extraño resplandor que irradian las planchas de acero incandescentes, pues ese era cabalmente el brillo de sus miradas, las cuales tenían un encanto indescriptible. El encanto es un don reservado a un corto número de individuos del reino animal. Los ojos de Marianne tenían un no sé qué de ingenuo y espiritual, y una viveza cándida, respiraban juventud y salud, y en intervalos una encantadora languidez. Leíase en ellos como en un libro toda la inteligencia de la mujer y la inocencia de la niña. Mas, a haber leído mucho tiempo ese libro, hubiérase uno quedado ciego. Os aseguro a fe de Hermann que las miradas de Marianne abrasaban. Hubieran sido capaces de madurar los arbéchigos de vuestro jardín. Cuando pienso que el pobre Demetrio la hallaba menos hermosa que Fotini. En verdad que el amor ciega a sus víctimas de un modo muy singular. Como yo no he perdido jamás el uso de la razón y juzgo de todo con la científica indiferencia del naturalista, os aseguro que no ha habido nunca en el mundo una mujer comparable con Marianne. Quisiera poderos enseñar su retrato tal cual se haya grabado en el fondo de mi mente. Veríais qué pestañas tan largas, ¡Qué curva tan graciosa formaban sus cejas sobre sus ojos! ¡Cuán pequeña era su boca! ¡Cómo brillaba el esmalte de sus dientes! ¡Cuán sonrosadas y transparentes eran sus orejas! Estudié tan minuciosamente su hermosura, porque tengo el espíritu analítico y el hábito de la observación. Una de las cosas que más me llamaron la atención en Merian fue la finura y transparencia de su cutis. Tenía una epidermis más delicada que la terciopelada película que cubre las frutas exquisitas. El color de sus mejillas parecía hecho con ese polvo sutil con que se hallan pintadas las alas de las mariposas. A no ser doctor en ciencias naturales, hubiera temido que el roce del velo se llevase el frágil brillo de la hermosura de Merian. Ignoro si os gustan las mujeres pálidas, y no quisiera contrariar vuestras ideas si acaso tenéis simpatías por esa especie de moribunda elegancia que por algún tiempo ha estado en moda. Mas, en mi calidad de hombre científico, lo que más atrae mi admiración es la salud, esa alegría de la vida. Si algún día me gradúo de médico, seré un hombre muy bueno para las familias, pues es seguro que no me apasionaré por ninguna de las enfermas que visite. La vista de un hermoso rostro sano y vivo me complace casi tanto como el hallazgo de un bonito y vigoroso arbusto, cuyas flores se abran gozosas al sol y cuyas hojas no hayan sido roídas por las orugas ni los abejorros. Así es que la primera vez que vi a Marian, experimenté una violenta tentación de estrecharla la mano y decirla: «¡Cuán feliz sois de estar tan buena!». Olvidábame deciros que no había regularidad en los contornos de la figura de Marian y que no eran los que se requieren en estatuaria. Fidias hubiérase negado tal vez a esculpir su busto, mas vuestro Pjadier le hubiera pedido de rodillas que se dejara copiar. He de confesaros, aun con riesgo de destruir vuestras ilusiones, que en la mejilla izquierda tenía un hoyo que faltaba en la otra, cosa contraria a todas las leyes de la simetría. Es preciso que os diga, además, que su nariz no era recta ni aguileña, sino arremangada a la francesa, y sin embargo, yo negaría hasta morir que semejante conformación perjudicase a su hermosura. Merian era tan bella como las estatuas griegas, mas de otro modo. La belleza no se mide según un tipo invariable, a pesar de haberlo así afirmado Platón en sus sublimes divagaciones, sino que varía según los tiempos, según los pueblos y según la cultura de los espíritus. 2000 años atrás, la Venus de Milo era la muchacha más bella del archipiélago, y no obstante, no creo que en 1856 fuese la mujer más hermosa de París. Y si no, presentadla a casa de una costurera de la Plaza de Vendôme y a la de una modista de la calle de la Paz, y veréis como en ninguna parte llamará tanto la atención como la señora tal o cual, aunque tenga las facciones menos correctas y la nariz menos afilada que ella. Para admirar a una mujer geométricamente bien hecha, era preciso vivir en los tiempos en que la mujer era tan solo un objeto artístico destinado a agradar a los ojos sin conmover el alma, una ave del paraíso, cuyo plumaje se contemplaba sin excitarla nunca a cantar. Entonces, una ateniense bella era tan bien proporcionada, tan blanca y tan fría como la columna de un templo. Monsieur Mérinée me hizo ver en un libro que la columna jónica no era otra cosa que una mujer bajo la forma de tal. En el pórtico del templo de Erectea, en el Acrópolis de Atenas, vese todavía un pórtico sostenido por cuatro mujeres atenienses de la época de Pericles. Las mujeres actuales son pequeños seres alados, ligeros, bulliciosos y sobre todo pensadores y formados no para sostener templos en sus cabezas, sino para estimular al genio, para amenizar el trabajo, para alentar el valor e iluminar al mundo con las chispas de su talento. Lo que en ellas nos agrada, lo que en ellas constituye la belleza, no es la escrupulosa regularidad de sus facciones, sino la expresión de sentimientos vivos e inconstantes y más delicados que los nuestros, la irradiación del pensamiento en derredor de esa frágil cubierta que no basta a contenerlo, y el elocuente gesto de una fisonomía animada. No soy escultor, pero si supiese manejar el cincel y se me encargase la estatua alegórica de nuestra época, os juro que pondría en ella un hoyuelo en su mejilla izquierda y que haría arremangada su nariz. Acompañé a Merián hasta la aldea de Castia, sin que lo que me dijo por el camino y lo que la respondí haya dejado en mi espíritu más huellas que las que deja en el aire una golondrina volando. Y es que era tan grato oír su voz que casi no acertaba a escuchar lo que me decía. Sucedíame lo que en la representación de una ópera en que la música no siempre deja comprender las palabras del canto, y no obstante, jamás se borrarán de mi alma todas las circunstancias de aquellos momentos, y con solo cerrar los ojos, creo que me hallo todavía en ellos. El sol de abril hería levemente mi cabeza, en la parte superior e inferior del camino. Los árboles resinosos de la montaña esparcían por él su aroma. Los pinos, los tuyas y los terebintos, dijérase que quemaban un fuerte y rústico incienso al pasar Merián, que aspiraba con visible gusto ese oloroso don de la naturaleza. Las alas de su pequeña nariz movíanse inquietas. Sus ojos, sus bellos ojos, divagaban de uno en otro objeto con arrebatado contento. Al verla tan hermosa, tan animada y tan feliz, hubierais-la tomado por una dríada. Paréceme ver todavía el caballo que montaba, que se llamaba Psari. Era blanco y pertenecía al picadero de Zimmermann. El traje de Merián era negro, y el de la señora Simons, que me privaba la vista al moverse, era de un extraño verde de botella que bastaba para dar una idea de su original gusto. La señora Simons llevaba sombrero negro y de esa absurda y desairada forma que han adoptado los hombres de todos los países. Su hija lo llevaba de color gris, como el de las heroínas de la fronda. Ambas iban con guantes de gamuza. Merián tenía una mano algo grande, pero admirablemente bien hecha. Nunca he podido yo llevar guantes. ¿Y vos? Hallamos desierta la aldea de Castia, lo mismo que el Khan de Calibia. Demetrio no acertaba a comprender lo que veía. Nos apeamos cerca de la fuente, delante de la iglesia, y a pesar de que cada uno de nosotros llamó de puerta en puerta, a nadie encontramos, pues hasta las autoridades se habían marchado. Las casas de aquel villorrio se componían todas de cuatro paredes y un techo, con dos aberturas, una de las cuales servía de puerta y la otra de ventana. El pobre Demetrio se tomó la molestia de romper dos o tres puertas y cinco o seis postigos de ventana para cerciorarse de que los habitantes de la casa no dormían. Mas tanto trabajo no produjo otro resultado que proporcionar la libertad a un infeliz gato que sus dueños habían dejado abandonado y que huyó con la velocidad de una flecha con dirección al bosque. Por de pronto, la señora Simon perdió la paciencia. «Soy inglesa», dijo a Demetrio, «y no se hace impunemente burla de mí. Yo me quejaré en la embajada. No faltaba más. Os he alquilado para dar un paseo por la montaña, y me hacéis andar por entre precipicios. Os mando que traigáis provisiones y me exponéis a morir de hambre. Debíamos almorzar en el Khan, y en el Khan no hay nadie. Tengo la paciencia de seguiros en ayunas hasta esta triste aldea, y nos encontramos con que se han marchado todos sus habitantes. Todo esto no es natural. He viajado por la Suiza, y a pesar de que es un país montañoso, nunca me faltó nada. Siempre almorcé allí a las horas acostumbradas, y comí truchas, ¿lo oís? Marianne procuró calmar a su madre, mas la buena señora no hacía caso. Demetrio la explicó como pudo, que los moradores de aquella aldea casi todos eran leñadores, y que su oficio les obligaba con frecuencia a dispersarse por la montaña. Dijo que nada se había perdido, sino un poco de tiempo, que aún no eran las 8, y que, andando solo unos 10 minutos, era seguro encontrar una casa habitada y un almuerzo. «¿Qué casa es esa?», preguntó Mr. Simons. «La granja del convento. Los monjes del Pentélico poseen más abajo de Castia vastos terrenos en que crían abejas. El buen anciano que cuida de la granja tiene en ella buen vino, pan, miel y pollos, y nos dará de almorzar. Se habrá marchado, como todos. Si se ha marchado, no estará lejos, pues el tiempo de formar los enjambres se acerca, y no puede alejarse de las colmenas. Id a verlo, que bastante he andado ya esta mañana, y no quiero montar otra vez a caballo antes de haber comido». «No hay necesidad, señora, de volver a montar a caballo», repuso Demetrio con la sumisión de un guía. «Podemos atar los caballos al abrevadero y marchar a pie para llegar más pronto». Marianne decidió a su madre a acceder a la propuesta que se le hacía, deseosa de ver al anciano y a sus alados rebaños. Demetrio colocó los caballos cerca de la fuente, sujetando en el suelo sus bridas con una gruesa piedra. La señora Simons y su hija cogieron en sus manos el extremo de sus vestidos, y la comitiva se internó por un escarpado sendero propio para retozar las cabras de Castia. A nuestro paso lucían los verdes lagartos que allí tomaban el sol, arrancando un agudo chillido a la señora Simons, a quien infundían miedo los reptiles. Al cabo de un cuarto de hora, dicha señora tuvo al fin el gusto de ver una casa abierta y un rostro humano. Era la granja y el buen anciano que la habitaba. Constituía la granja un reducido edificio construido con ladrillos rojos, coronado por 5 cúpulas como una iglesia de aldea. Vista de lejos, no dejaba de parecer elegante. Era limpia por la parte de afuera y sucia en el interior, cual suele suceder en Oriente. Descubríase en sus inmediaciones y al abrigo de una colina cubierta de tomillo, un centenar de colmenas formadas con paja, puestas en el suelo sin cuidado y alienadas como tiendas de un campamento. El soberano de este imperio, o sea, el buen anciano, era un joven de 25 años, pequeño, gordo y vivaracho. Es de advertir que a todos los monjes griegos, cualquiera que sea su edad, se les apellida ancianos. Vestía traje de labrador, con la sola diferencia de que su gorro, en vez de ser encarnado, era negro, y por esta circunstancia le conoció Demetrio. Al vernos, levantó las manos al cielo, dando indicios de hallarse en extremo pasmado. «¡Qué ente tan original!», dijo la señora Simons al apercibirse de ello. «¿A qué tanto pasmo? No parece sino que jamás ha visto inglesas». Demetrio, que nos precedía, besó la mano al monje y con una curiosa mezcla de respeto y de familiaridad le dijo: «Dadme la bendición, padre mío. Tuerce el cuello a 2 pollos que se te pagará bien». «¡Desdichados!», exclamó el monje. «¿Qué venís a hacer aquí?». «¿A almorzar? ¿No has visto que el can de allá abajo estaba abandonado? Y tanto, que parecía un bosque. ¿Y que la aldea estaba desierta? Si hubiese encontrado gente allí, no hubiera trepado hasta este sitio. ¿Con qué estás avenido con ellos?». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?». «Los bandidos». ¿Hay acaso bandidos en el Parnés? Desde anteayer. ¿En dónde están? En todas partes. Volviéndose repentinamente a nosotros, Demetrio nos dijo: No perdamos un momento. Los bandidos están en la montaña. Corramos a buscar los caballos. Ánimo, señoras, y apresuremos el paso si gustáis. Esto es mucho, exclamó la señora Simons. ¿Irnos sin almorzar? Señora, podría costaros muy caro el almuerzo. ¡Aprisa, por amor de Dios! ¿Qué conspiración es esta? ¿Os habéis propuesto acaso hacerme morir de hambre? Ahora salimos con los bandidos, como si los viese. Yo no creo en bandidos, pues todos los periódicos dicen que no los hay. Además de que yo soy inglesa, y si alguno se atreviese a tocar un solo cabello de mi cabeza... Marianne estaba menos tranquila que su madre, y apoyándose en mi brazo, preguntóme si creía que estuviésemos en peligro de muerte. De vida no, pero sí de robo. ¿Y qué me importa? Respondió la señora Simons. Que me roben todo lo que llevo, pero que me den de almorzar. Más adelante supe que la pobre señora padecía una enfermedad poco común, conocida vulgarmente con el nombre de hambre canina, y bautizada por nosotros los hombres científicos con el de gazuza. Al apoderarse de ella el hambre, hubiera dado su fortuna por un plato de lentejas. Demetrio y Marianne la cogieron cada uno por una mano y la arrastraron hasta el sendero que habíamos recorrido. El monje la seguía con la vista haciendo gestos. Yo estaba tentado a empujarla por detrás para ayudarla a andar, cuando un claro e imperativo silbido detuvo nuestros pasos. ¡Psst! ¡Psst! Al oír esta señal levanté los ojos. A derecha e izquierda del camino había espesos matorrales de lentiscos y madroños, y de cada uno de los grupos que formaban los últimos vi salir 3 o 4 cañones de escopeta. Oyóse de repente una voz que gritó en griego: ¡A tierra! Muy fácil me fue obedecer, tanto más cuanto que las rodillas ya se me doblaban, y me consolé pensando que Ajax, Agamenón y el fogoso Aquiles no hubieran rehusado en mi lugar el asiento con que se me brindaba. Se nos apuntaron las escopetas, cuyos cañones me pareció que se alargaban desmesuradamente y que sus extremidades llegaban hasta cerca de nuestras cabezas. No es que el miedo me turbase la vista, pero nunca había observado tan bien como entonces la terrible longitud de las escopetas griegas. Pronto apareció en el camino aquel arsenal, y vimos enteros los cañones y a los que los llevaban. La única diferencia que existe entre los diablos y los bandidos es que los diablos son menos feos de lo que se dice y los bandidos más sucios de lo que se supone. Los 8 tunantes de que nos vimos rodeados eran tan asquerosos que hubiera querido poder darles el dinero con unas tenacillas. Apenas se conocía que sus gorras hubiesen sido encarnadas, no hubiera bastado la lejía para restituir a sus vestidos su primitivo color. El roce con las rocas había desteñido sus túnicas de indiana, y en sus chupas se veían las señales que imprimieron en ellas las materias de los diversos terrenos en que habían descansado. Sus manos, sus rostros y hasta sus bigotes eran de un gris rojizo como la tierra que pisaban. Todos los animales adquieren un determinado color según el país en que viven y según sus hábitos. Así es que los zorros de Groenlandia son blancos como la nieve, los leones de color de desierto, las perdices de color de surco y los bandidos griegos de color de carretera real. El jefe de la corta partida que nos hizo prisioneros no se distinguía por señal alguna exterior, sino que, por el contrario, su rostro, sus manos y sus vestidos eran quizás más pulverulentos que los de sus camaradas. inclinando su alto cuerpo, nos examinó de tan cerca que yo percibía el roce de su bigote. Parecía un tigre olfateando a su presa antes de devorarla. Una vez satisfecha su curiosidad, dijo a Demetrio: «Vacía tus bolsillos». Demetrio no aguardó a que se lo mandara por segunda vez y arrojó al suelo una navaja, un saquillo de tabaco y 3 pesos mexicanos que componían unos 16 francos. «¿Está todo ahí?», preguntó el bandido. «Sí». «¿Eres criado?». «Sí». «Toma 1 peso. No es menester que te vuelvas a la ciudad sin dinero». Demetrio regateó diciendo: «No te costaría nada dejarme con 2. Allá abajo tengo 2 caballos. Los he alquilado en el picadero y tendré que pagar su uso por todo el día». «Dirás a Zimmerman que te hemos quitado el dinero». «¿Y si a pesar de esto no quiere que le pague?». «Contéstale que puede darse por muy contento de volver a ver sus caballos». «Ya sabe que no os quedáis nunca los caballos, porque ¿qué haríais de ellos en la montaña?». «Basta. Dime, ¿quién es ese hombre alto y flaco que tienes al lado?». Yo respondí: «Un honrado alemán, cuyos despojos nos enriquecerán, por cierto». «Muy bien hablas el griego. Vacía tus bolsillos». Puse en el suelo unos 20 francos, mi tabaco, mi pipa y mi pañuelo. «¿Qué es eso?», preguntó. «¿Un pañuelo?». «¿Para qué?». «Para sonarme». «Pues entonces, ¿por qué me has dicho que eres pobre?». «Solo usan pañuelos los milords. Quítate la caja que llevas en la espalda». «Bueno, ábrela». Mi caja contenía algunas plantas, un libro, una navaja, un paquetito de arsénico, una calabaza casi vacía y los restos de mi almuerzo, que hicieron centellear de envidia los ojos de la señora Simmons y que tuve el atrevimiento de ofrecerla antes de que mi equipaje pasara a otras manos. Ella aceptó y se puso a devorar con grande ansia el pan y la carne. «Has de tener un reloj», me dijo el bandido. «Ponlo con lo demás». Entregué mi reloj de plata, que era una alhaja de mis antepasados y pesaba 4 onzas. Aquellos pícaros se lo pasaron de mano en mano y lo hallaron muy bonito. Creyendo que la admiración que experimentaban, y que es un sentimiento que ablanda al hombre, dispondría su ánimo a restituirme algo, rogué al jefe de la cuadrilla que me permitiese quedarme con la caja de hoja de lata, pero me impuso bruscamente silencio. «A lo menos», le dije, «devuélveme 2 escudos para regresar a la ciudad». Y respondió con sardónica sonrisa: «No los necesitarás». Llególe la vez a la señora Simmons, la cual, antes de meterse la mano en el bolsillo, interpeló a los salteadores en la lengua de sus padres. «Reflexionad bien lo que vais a hacer», dijo la señora Simmons en tono amenazador. «Soy inglesa, y los ciudadanos ingleses son inviolables en todos los países del mundo. Lo que me quitéis os servirá de poco provecho y os costará caro. La Inglaterra me vengará, y cuando menos seréis ahorcados todos. No obstante, si queréis mi dinero, decidlo, pero os aseguro que os quemará los dedos. ¿Es dinero inglés?». «¿Qué dice?», preguntó el jefe de los bandidos. «Dice que es inglesa», respondió Demetrio. «Mejor. Todos los ingleses son ricos. Dile que haga lo mismo que vosotros». La pobre señora vació en el suelo una bolsa que contenía 12 monedas, y como al parecer no se trataba de registrarnos, guardó su reloj que traía oculto. La clemencia de los salteadores la dejó su pañuelo de bolsillo. Merian arrojó al suelo su reloj, un manojo de amuletos, e hizo lo propio con gracioso desembarazo con una especie de bolsa de chagrín que llevaba atravesada al hombro como una bandolera, y que el salteador abrió con el afán de un empleado de aduanas, sacando de él un pequeño estuche inglés, un frasco de polvos, una cajita de pastillas de menta y 100 y pico de francos en moneda inglesa. «Ahora», dijo la hermosa niña con muestras de impaciencia, «¿podéis dejarnos marchar? Pues nada tenemos ya que hacer aquí». Indicósele con un gesto amenazador que no estaba aún concluida la operación. «¿Veis?», me dijo la señora Simmons tocándome el codo. «Demetrio nos ha vendido. ¿Se entiende con ellos?» «No, señora», repliqué al instante. «A Demetrio solo se le ha dado una limosna de lo mismo que se le ha robado. Y esto se hace en todas partes. En las orillas del Rin, al jugador que lo ha perdido todo en la ruleta, el que alquila los juegos, le da algo para volver a su casa». Demetrio, a quien se restituyó la libertad, interrumpió esta conversación despidiéndose de nosotros. «Esperadme», le dije, «que nos marcharemos juntos». Meneando tristemente la cabeza, me dijo en inglés para que le comprendieran las señoras: «Quedaréis cautivos algunos días y no volveréis a Atenas antes de haber pagado rescate. Iré a participárselo al milord. ¿Tienen estas señoras algún encargo que hacerme para él?» «Decidle», exclamó la señora Simmons, «que corra a la embajada, que vaya enseguida al Píreo a encontrar al almirante, que se queje al Foreign Office, que escriba a Lord Palmerston, que se nos arranque de aquí por la fuerza de las armas o por la vía diplomática, pero no quiero que se gaste un solo penny para conseguir mi libertad». «Lo que es yo», repuse con más calma, «te ruego que digas a mis amigos en qué manos me has dejado, y no dudo que con poco esfuerzo hallarán un 100 de dracmas para rescatar a este pobre diablo de naturalista. No creo que me evalúen en gran cosa. Estoy tentado a preguntarles, mientras aún estás aquí, cuánto quieren por mí». «Es inútil, mi querido Hammond. No son ellos los que han de fijar el precio de vuestro rescate». «¿Pues quién?» «Su jefe, Hadji Stavros». Fin de la sección 3. Grabado por Lu G. Calderón.